jamás de mí. Porque eres mi sol, porque eres mi amor, mi mejor canción. Porque si no estás, yo no sé quién soy, eso siente mi corazón. No, no te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina, yo tu esclavo. No, no te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina. Marches de aquí, ahora que estás a mi lado. No volveré a sufrir por no cuidar tu amor.